El sexo. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo? Hola, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Y en este segmento tan especial quiero dedicarlo a todos ustedes, obviamente, pero en especial a todos aquellos jóvenes en nuestras iglesias que tienen preguntas acerca del sexo. No te vayas. Una vez escuché a un hombre en una iglesia reprendiendo el demonio de sexo. Pero ¿sabes algo? El sexo no es un demonio. El sexo no es un pecado en sí mismo. El sexo es un instinto natural que Dios puso en el hombre y en la mujer. Es el método que Dios hizo para que un hombre y una mujer formaran una familia y tuvieran hijos, y así la generación humana pudiera seguir desarrollándose. El detalle es que Dios lo hizo específicamente para el matrimonio. Dios lo hizo como método de no solamente de crear una familia, sino también de placer, pero en un matrimonio. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito específico. Todo lo que Dios hizo, el sol, la luna, las estrellas, todo este universo maravilloso tiene un propósito. Todo tiene un contexto. Y el sexo, Dios lo hizo para el contexto del matrimonio. De manera que el sexo no es un demonio, no es un pecado en sí mismo, sino que Dios lo hizo para el matrimonio, para un hombre y una mujer que se comprometen, se casan y quieren tener una familia juntos. Y por eso es importante que todos los jóvenes cristianos sepamos que el sexo lo hizo Dios para el matrimonio. Y fuera de ahí, usar el sexo, simplemente la Biblia lo llama fornicación. Esto puede traer muchas consecuencias a nuestras vidas, tanto emocional, física como espiritualmente. Por ejemplo, en el área espiritual, la palabra nos dice que el pecado nos aleja de Dios. De manera que si la fornicación es un pecado, tener sexo fuera del matrimonio es un pecado. La Biblia nos enseña que el pecado nos aleja de Dios. También la palabra dice que los fornicarios, los que practican la fornicación, no heredarán el reino de Dios. El sexo fuera del matrimonio también puede traer tremendos daños físicos. Por ejemplo, embarazos no planeados, enfermedades, infecciones, aberraciones sexuales a largo plazo, tristeza, culpa, desesperación. Y otro efecto tremendo es el mismo desprecio de la misma persona con la que uno compartió sexualmente fuera del matrimonio. Otro aspecto importante que debemos mencionar es que Satanás usa nuestros instintos naturales que Dios creó, como el sexo, para invitarnos a pecar. En la Biblia, Pablo se aseguró de recomendarle este consejo especial a Timoteo. Él sabía que un joven tiene estos problemas porque tiene esa pasión sexual dentro de él y no sabe cómo aguantarla. Él le dijo: huye de las pasiones juveniles. De manera que Satanás siempre va a querer usar el instinto natural que Dios puso en ti para hacerte pecar contra Dios y destruirte. Pero la palabra nos enseña, nos manda a que huyamos de esas pasiones juveniles. Son pasiones que están dentro de nosotros, pero que con la ayuda del Espíritu Santo podemos tener dominio propio de nuestro cuerpo y esperar hasta la pareja que Dios tiene para uno. De manera que espero que este video responda a muchas de las preguntas que muchos jóvenes tienen en nuestras iglesias hoy en día acerca del sexo, este tema tan importante. El sexo lo hizo Dios. Es un deseo natural que Él puso en el hombre y en la mujer, pero lo hizo para el matrimonio, para que el matrimonio pudiera gozarse entre ellos y formar una familia. En ese contexto fue que Dios hizo, diseñó el sexo. Usarlo fuera de ahí puede traer, como escuchaste hoy, muchas consecuencias. No es inteligente fornicar, no es inteligente entregarse a los pecados sexuales. Es importante, inteligente y sabio, preservarte puro para Dios y para tu pareja en el futuro. En el próximo capítulo estaremos hablando acerca de la importancia de mantenerse virgen. ¿Por qué permanecer virgen? ¿Por qué será necesario que un hombre, un joven, una muchacha esperen virgen hasta el matrimonio y entregarse limpiamente? compartan este video con sus amigos, con sus jóvenes en las iglesias, con los pastores de jóvenes. Y esperamos que este video sea de bendición para ti. Por favor, suscríbete y quédate al tanto de todos nuestros videos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Recuerda, el sexo lo hizo Dios, pero para el matrimonio. Usarlo fuera de ahí, la Biblia, Dios lo llama fornicación. Te aconsejo que te mantengas puro. Dios te bendiga.